En Ponce y todo el sur de Puerto Rico, tú escuchas Radio Leo 1170 AM, WLEO 1170 AM Ponce y Radio Leo 1170.com. Una emisora de Episcopal Media Group. Radio Leo 1170 AM. En las Navidades, tu emisora Radio Leo, WLEO AM Ponce y Radio Leo 1170.com. Conectados siempre. Una emisora de Episcopal Media Group. La Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Episcopal Media Group. Esta emisora, sus empleados y auspiciadores no se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Mil cosas para comenzar de nuevo. Saludos, fieles madrugadores. Les quiero enviar un mensaje lleno de mucho amor y alegría en esta Navidad, pero con mucho sabor de la salsa bomba y plena que toco yo. Muchas felicidades en el nuevo año, lleno de mucha prosperidad. Les desea Julito Trompeta. ¡Suena la trompeta, Julito! ¡Wow! ¡Levántense! Plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquén la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar. ¡Los amo, boricua! ¡Oye, ya llegué! Madrugando con Julito, de aquí para allá, de aquí para allá. Julito con su trompeta, en la mañana, te va a levantar. Madrugando con Julito, de aquí para allá, de aquí para allá. Con la salsita que te gusta a ti, que me gusta a mí. Buenos días, ciudadanos del mundo. Hoy es lunes 8 de enero del 2024. Ponga su reloj en hora porque son exactamente las 5 con 10 minutitos para que no llegue tarde a su compromiso como el que yo tengo luego de salir a eso de las 5 y 55, que es cuando termina mi tiempo aquí en estos estudios de Radio León 70, el estudio Sergio Negrón, aquí en la playa de Ponce, en el sector Puerto Viejo, que se veía muy bien el crucero, porque era tan alto como que tenía como 20 pisos, y desde aquí se veía hasta los camarotes, se veían a la gente que estaban allí laborando. Se fueron en horas de la tarde del pasado sábado 6 de enero del 2024, se fueron con los Reyes, así como vinieron, se fueron y zarparon hacia alta mar con una buena impresión de nuestro pueblo sureño, la perla del sur, la ciudad señorial de Ponce, y se llevaron lindos recuerdos y sobre todo la experiencia y el trato. Como Ponce sabe hacerla, como dice la canción, Ponce te da en la mano y te hacemos sentir feliz. Así mismo fue. Y también estamos contentitos porque, hablando de los deportes, anoche los Leones en Carolina, allá en el Roberto Clemente Walker, se llevó la victoria, una blanqueada 3-0 frente a los Gigantes de Carolina, que lo pusimos bajito. Vamos a ver qué hacemos hoy. Hoy volvemos, tenemos que ganar para empatar la serie, porque ahora está 3-2. Carolina 3 ganado y Ponce lleva 2. Y es el primero que gane 4 de 7 partidos. Así que no sé cómo salió el de Cagua con Santurce. Más adelante le diré. Pero lo más contento que estamos, porque anoche pudimos obtener otra victoria frente a los Gigantes allá en su casa. Vamos a ver qué sucede hoy. Hoy esperamos casa llena el lunes, luego de prácticamente haber terminado la temporada navideña, porque tan pronto llegan los Reyes, la gente se prepara ahora para las octavitas, octavones y las promesas de Reyes, que eso también es parte de la temporada navideña, ya que en Puerto Rico la Navidad es la más larga del mundo. Bueno, teníamos el barco más grande del mundo y pues ellos se fueron, y las Navidades también. Ahora viene el recogido de las bombillitas, del arbolito, de los adornos, de los pesebres, de los inflables, de todo lo que tenga. Vamos a ver cuántas cosas caben en la caja donde venían. Y puede dejar una semanita más. Yo sé de gente que todavía le dejan una semanita más por aquello de que los camellos encuentren el camino hacia el oriente, allá donde ellos residen. Señores, yo espero que hayan pasado mucha gente muy bien esta temporada navideña que está a punto de culminar. Sabemos que no ha sido fácil y que tenemos fe y hemos declarado de que se dio el día primero de que este va a ser un año mucho mejor que el pasado, aún con que es con alzas aquí, alzas allá, aumentaron la luz, aumentaron el peaje y otras cositas más. Pero de esas cosas es agradable, a mí no me gusta hablar para no entristecer a la gente tan tempranito. Ahí Ibe me escribió un testamento. Gracias, Ibe, por esos mensajes tan largos que ella me escribe ahí, donde expresa su sentir de todo corazón para nosotros que hacemos este programa. La Comay está los martes, los jueves y sábados. Estoy con ella de 6 a 8. Y yo estoy de lunes, miércoles y viernes, el Junte para la Historia, el ombliguito de la semana, tratando de llevarle el mejor del entretenimiento y sobre todo darle las gracias a Dios Todopoderoso, que es el que hace posible que tú, yo y todos los que estamos ahora mismo escuchando este programa estemos vivos. Lo importante es que estemos vivos, aunque no sea con toda la salud que uno, ¿verdad?, pueda tener, pero Dios es grande porque nos permitió abrir nuestros ojos y vivir un día más. Así que vamos a celebrarlo y vamos a hacer las cosas como Dios manda, no como nosotros queramos. Así que yo comencé hoy con la música que nos gusta tanto. Tenía un Belén por ahí que me encantó, un Belén para Cortijo, No sé si lo podamos conseguir por ahí. Yo tengo otra musiquita por acá. Pero ya mismito, tan pronto encuentre donde deje el teléfono, voy a empezar a saludar a toda esa gente que está por ahí. Tanto a través de la emisora de Radio León 1170, que es la que tengo de frente la cámara, como esta que tengo de lado, que es a través de mi tablet, que todavía no he podido, ¿verdad?, completar los arreglos del audio, especialmente con una pieza que le compré que no ha podido solucionar. Pero nada, lo importante es que estamos vivos y que poco a poco se van resolviendo los problemitas. Lo que no se pueda resolver hoy, se resuelve mañana, y si no mañana, el día siguiente, porque como dice la gente por ahí, lo mejor que hizo Dios fue nosotros primero, a la creación, a la naturaleza, y después un día detrás del otro. Ahora sí, así podemos empezar. Como también comenzamos de darle las gracias a las Monjitas Health Food, que nos invite para que nos invita, sí, a todos los que puedan y quieran, y tener una buena salud. Ahora que viene el comienzo de la resolución que usted hizo en diciembre y que comienza ahora en enero del 2024, puede visitar nuestro amplio y moderno local en el centro del Sur Mall de Ponce, número 43, al ladito de la oficina de seguridad en la entrada principal. Allí contamos con más productos, alimentos, helados naturales, variedad de teces, artículos de cuidado personal y toda la línea de los productos y panes del doctor Norman. Así que procuramos que nuestros exclusivos pasteles artesanales de yuca relleno con papa y zanahoria o hechos en Morocobi, Puerto Rico, les agrade, les guste, porque mucha gente dice, ay, yo eso de pasteles de cerdo o de pollo o de masa o de qué sé yo, no lo me gusta porque me engordo. No es que engordan los pasteles, es usted es el que engorda. Así que pase por allá, tenemos muchos productos, una gran variedad de productos naturales, deliciosos, refrescantes, de todo. Visítelo allí en el Centro del Sur Mall, de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana. Y si usted quiere preguntar antes de llegar, puede anotar por ahí el número de teléfono, que es el 787-299-6677. Bien fácil, 299-6677. Y los puede visitar allí en el local número 43 del Centro del Sur Mall. También le damos las gracias a Ponce Travel and Tour, que ya tiene, ya me lo dijo Ole Toro y Rosa, tengo ya las campañas, tenemos ya las ofertas para montarte durante, en varias ocasiones, son tres fechas, me mencionó él, tres fechas, donde usted puede conseguir montarse en ese crucero que estuvo hasta el sábado aquí en Ponce. El Icon of the Sea puede hacer su campaña, su viaje a través de Ponce Travel and Tours. Ellos están disponibles para orientarlo, qué necesita, cuándo es, cuánto cuesta, qué puede llevar, qué no puede llevar. Eso es inmenso. Le dicen cuántos pisos tiene, cuántas piscinas tiene, cancha de baloncesto. Bueno, lo que le falta yo creo que ya lo tiene, que es un parque de pelota, esa gente tienen allí. Imagínate tú. Bueno, lo vamos a orientar de la A a la Z, de todo lo que usted tiene y consigue a través del crucero Icon of the Sea. Comunícate con Jorge al 787-290-8080 o al 290-3456 para más información, porque le va a decir que creo, tengo entendido que un viaje, ellos salen de allá de la Florida, de Miami, allá de donde está el segundo municipio más grande que tiene Puerto Rico. El primero es Nueva York y ahora es la Florida. De allí salen para varios destinos y ellos les van a explicar. Creo que hay uno en junio, julio, el otro creo que en Thanksgiving, en noviembre. Para aquellas personas que vayan, mira, guardando y separando desde ahora el camarote, el viajecito. perdone, que estamos en vivo. Y usted va guardando a los chavitos. A cuando llegue el momento, ahí tienen los chavitos guardaditos. Va haciendo un pote, como dicen en casa. Hagamos un pote hasta que completemos todo lo que vamos a hacer para esa excursión que quieren hacer a través del Icon of the Sea. ¿Te gustó por fuera? Cuando lo veas por dentro te va a encantar un montón. Así que también le damos las gracias al doctor Miguel Creales ese que cogió unos días para estar con su familia. Pero tengo entendido de que comienza hoy lunes 8 de enero. Usted lo que va a hacer antes de ir allá a la calle Sol, esquina Torre, donde está la oficina del doctor Miguel Creales ese, después de las 8 de la mañana, usted lo llama al 787-975-1323, 975-1323, y le pregunta: doctor, ¿tiene espacio para una consulta conmigo? Y él habla con la secretaria: mírame a ver cuándo puedo, qué fecha tengo disponible. Mira, aquí tengo una fecha, mira a ver si te gusta, pam, pam, pam. Anota, toma nota, y todo lo visita ya, como le dije, en la calle Sol, esquina calle Torre, frente hay una barbería, cerquitita aquí en Ponce. Recuerde, de lunes a viernes, sábado y domingo estamos con la familia. Otro que me dijo a mí: Julio, tengo de todo, tengo hasta una guagua camión, como si fuera un Silán. Una de las ambulancias tan equipada que lo envidian, las salas de emergencia envidian las guaguas que tienen, las diferentes ambulancias que tiene ser Ladies Ambulance, equipadas y con paramédicos certificados que trabajaron todo el mes completo de diciembre, y ahora también porque tienen servicio 24/7 con ambulancias totalmente equipadas y paramédicos certificados, que cuando suele la emergencia usted tiene que llamar al 787-635-3348 o al 840-3673. Y usted llamando y la ambulancia llegando. Babilonia Tire Center y Babilonia Tire Express, que le sigue recomendando que cambie esas cuatro gomas. Si no puede las cuatro, pues cambia las dos. Y si no puede dos, cambie una, por lo menos. La más chavadita que está, sí, la que está más lisa, que esa es la que puede ocasionar un accidente, porque ahora viene temporada de lluvia y las carreteras se mojan y parece que usted va guiando sobre mantequilla. Un frenazo y da más vuelta que un trompo. Usted sabe, ay, si no cayó un hoyo, muchacho. Si cayó un hoyo, ahí quedaste retratado. Porque los hoyos son tan grandes en la carretera que pueden ser que le explote la goma completa. Así que tiene que tener también hasta la respuesta, tiene que tener también carne, para que pueda, ¿verdad?, sentirse tranquilo. No vaya a ser un accidente. Y que si es fin de semana, usted paseando, chichojeando por ahí, tiene que ponerse a cambiar la goma. Pero nada, oriéntese bien visitando a Babilonia Tire Center y Babilonia Tire Express. O si no, lo llama al 787-841-3666. Esa es la oficina central que tenemos ahí en la avenida Otto, frente a Mecentro. Pero también estamos allá en la carretera número 1, casi esquina con la carretera 149 del barrio Pastillo de Juana Díaz, que siguen por allá de fiesta, celebrando en grande. Y la otra tienda la tenemos ahí en el Ponce Bypass, cuando comienza la carretera número 2, carretera que va hacia Peñuela, hacia el Tuque, hacia Punto Oro. Allí al ladito de Sambo está Babilonia Tire Center y Babilonia Tire Express. Visto el pollo, el maestro del pollo asado, con variedad de combo en arroz con gandules. Usted se quedó con ganas de comer arroz con gandules porque donde iba no había, y si había, había que hacer una fila. Visite a cualquiera de las sucursales que tenemos de Visto el Pollo. Son los maestros del pollo asado y con el pollo que sabe. Y están ahí en Villa del Carmen, la misma entrada. Están en el Coto Laurel, están en Yauco Plaza, en Cuamo, en Santa Isabel, en Guayama, en Cagua. Y allá en la diáspora, en Kissimmee, donde hay muchos ponceños, eso al norte de Orlando. Todo el mundo sabe dónde es Kissimmee y todo el mundo sabe dónde es Visto el Pollo. Así que lo visita por allá. Y Auto Eje, la gran mayoría saben que donde están los especialistas, Rack and Pinion, bomba de power steering, punta de eje, en Auto Eje, y están en la calle Villa Final, al de llegar a la organización Jardines del Caribe. Allí usted puede visitarlo hoy hasta el viernes, sábado no, ni domingo. Y hoy, después de las 7 de la mañana, Ya Walter y sus atentos empleados están por allí. Saben que puedes comunicarte después de esa hora al 787-841-1010. Y le dice, ¿ustedes van a trabajar hoy? ¿Tienen buen vehículo? Mira, no, que yo estoy buscando tal pieza. Ah, pues tráelo para acá, que nosotros te la vamos a buscar. Eso es lo que hay. Ferretería Chévez Agüera, la calle Villa 199, frente a la 25 de enero. Allí es donde vas a conseguir todas esas cositas que dejaste pendientes para terminar de pintar la casa, que no lo hiciste. Visítate, hoy es un buen día, visita la Ferretería Chévez Agüera. Allí estamos para servirle, enseñarle, orientarle. Tenemos todo lo que usted necesita para tu gabinete de cocina nuevo, closet, puertas a la medida, cerraduras, candados, cisternas y mucho, pero mucho más para que usted lo haga usted mismo y te organices con tiempo y no te coja de nuevo la Navidad medio desaquiliado con las cosas ya que dejaste de hacer. Comunícate al 787-840-1650 o al 848-0376. La imprenta Quiñones sí está dando servicio. Hoy lunes está dando servicio. Aunque usted vea que hubo un fuego en la pared hacia el lado de una casa que estaba abandonada, que era como un hospitalillo, lamentablemente cogió fuego, ya usted sabe cómo, y me imagino que también usted tiene que saber. Pero la imprenta Quiñones no sufrió daño, gracias al Dios Todopoderoso. Recuerde llamar antes, porque le podemos visitar si usted no puede llegar hasta allá, al 787-842-6237. Después de las 8, no llame ahora ni a las 7, no. Llame después de las 8, allí le vamos a atender con mucho gusto, le vamos a decir si le visitamos y a qué hora. El Hogar Nuevo Renacer, eso sí que está en 24-7, allí en la calle 21, esquina con la calle 19, 114, que estuvieron disfrutando este fin de semana con la fiesta de Reyes que hubo allá en el Centro Comunal y Cultural del barrio San Antón, porque llegó el rey mago Armando Pacheco Mato, y aquello se empaquetó. Ahí hubo regalos para Tutti Plen, para todos los niños que se dieron cita este pasado sábado 6 de enero en horas de la tarde, allí en el Centro Cultural, como cortesía de la gente del Hogar Nuevo Renacer y de el poeta, declamador, maestro de ceremonia, compositor y tremendo ser humano, residente de la ciudad de Nueva York y propietario de la cabaña de Jucio, allá en Peñuela, el gran Armando Pacheco Mato, que todavía no me ha visto, no le he saludado. Un momentito de esto lo veremos antes que se vaya. Y si se va a ir, él consigue los pasajes a través de Ponce Travel and Tours. Imagínate tú. Recuerde que el Hogar Nuevo Renacer tiene el teléfono 787-218-4854, por si usted quiere llevar algún, ¿verdad?, un donativo, un regalito a los muchachos que están allí cuidándose. Con mucho gusto le vamos a atender. Oiga, disfruta del turismo interno, de lo poquito que queda de esta Navidad, para que se vaya a chinchojer por toda la isla. ¿En qué? En una de las guaguas o vehículos que tenemos en Transporter Alexander, con vehículos de 15 hasta 50 pasajeros. Llame que todavía está a tiempo, porque hay chinchorro por aquí, chinchorro por allá, y usted puede preparar uno, consiguiendo alquilar uno, una de las guaguas, a través del 787-837-6017 o a través del 787-484-4751. Para poder atenderlo mejor, ya que dejé el teléfono para saber qué están escribiendo por ahí. Augusto González está por ahí, Edwin Mato, el gran Edwin Carpacho, está contento porque Ponce no perdió anoche y todavía está con vida el León. Que cuando el León se enfurece, chacho, entonces sí. Vamos a ver si empatamos la serie, que es hoy, esta noche. Por eso es bien importante que asistamos al Estadio Paquito Montaner la noche, desde las 7 de la noche que comienza el partido, a ver si empatamos la serie y estamos un ratito más por ahí divirtiéndonos. Pero mientras tanto, vamos a escuchar otro numerito bien chévere, bien sabroso, a eso de las 5:28 minutitos. Vamos a darle allá para que sigamos. Busco el teléfono y vuelvo otra vez en este tu programa, De Aquí Para Allá, en la Madrugada. We'll be right back. por aquí llegó Kevin Gabriel con la profesora. Éxito del 2023. Ya no quería yo estudiar. Lo pensé más de mil veces, pues no quería regresar. Llegué al primer salón, entré justo a la hora. Para mi sorpresa estaba una nueva profesora. Esta nueva profesora me dejó impresionado. Si ella me da las clases, yo estudio hasta el doctorado. Cuando todos van saliendo de su clase de geografía, se sienta en el escritorio y estudio su anatomía. Oh, no, no, no, no, la, la. Pasó la primera semana y que mucho estudiaba. Ella con su gran currículum, pero que mucho enseñaba. No le digo a mis amigos que esa profe yo la adoro, porque ella es mi gran secreto. Esa profe es mi tesoro. Invité a la profesora para irnos a cenar. Después que acabé la clase, dijo que lo va a pensar y aceptó la invitación. ¡Ay, qué sorpresa le voy a dar! Cuando me acerqué a ella, a su oído le voy a susurrar. Oiga, profe, tráteme bien. Nosotros nos despedimos dándole las gracias a la compañera Natalie Fred, que estuvo en la parte del control. Nos vamos con un numerito recordando a la típica 73. A continuación, la Santa Eucaristía. Mañana, recuerden que a esta misma hora, la comadre Nidia Rivera con su esencia en nuestra tierra. Tengan todos excelente y buen día. Haga lo que no pudo hacer en el día de ayer y haga lo que no va a hacer mañana. Porque si lo hace hoy, mañana no tiene que hacerlo. Así que Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Y Natalie siguió las instrucciones. Pero ahora sí, me voy con la candela de la típica 73, recordándolo hoy, mañana y siempre. Porque de eso es que se trata este programa, de aquí para allá, en la madrugada. Aquí se baila como quiera. La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi baile bailará, pero hay cosas buenas. Aquí se enciende la candela. Aquí se baila como quiera, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. Me canción, busca a tu pareja. Si sueltas un taco, no quiero la queja. En las Navidades, tu emisora Radio Leo WLEO AM Ponce se activa en el 1170. Lo que hay, dentro lo que hay. Coge palo, papá. Contra el cristal, a cachaz. Anoten, señores, tremendo bloqueo. Que duro le da, la metió Puyúa. Y desde los estudios de Radio Leo 1170, aquí está el más que sabe, el caballo, el olímpico, Walter Ortiz Zavala.